nosotros en la universidad venimos haciendo un trabajo sostenido desde el año 2019, digamos, acompañando las trayectorias de estudiantes en situación de discapacidad que se suman a la universidad a estudiar una carrera. Así que, bueno, nos parecía, recibimos la invitación del Consejo, ¿sí?, de los representantes de distintas instituciones, y nos parecía un lugar súper potente, primero para visibilizar la universidad como una institución que se encuentra comprometida, digamos, en todo lo que tiene que ver el acompañamiento y el compromiso por la accesibilidad académica, que es lo que siempre sostenemos. Y además también, digo, la universidad y como referente del Ministerio de Trabajo de Nación, también sumando los programas que tenemos para personas que tienen CUT vigente y están en alguna situación de discapacidad, que se pueden incorporar a algún puesto de trabajo posible. Así que, bueno, un poco ese es el compromiso y por eso estamos acá y decimos presente. Bien, bueno, ahí contanos, porque decíamos, la Universidad del Comahue con esta iniciativa, ¿no?, que llevan adelante para incluir a las personas. Sí, bueno, como decía Ana, si bien el proyecto está en la universidad desde 2019, es histórico el reconocimiento a las personas en situación de discapacidad y sobre todo la posibilidad o la necesidad de verlo desde una cuestión social y cultural, ¿no? Hoy planteaba el intendente que las barreras físicas son las más reconocibles, y es cierto porque son tangibles, pero hay algo de la construcción cultural que hay que empezar a movilizar, que hay que empezar a sensibilizar. Hay representaciones sociales que indican y que, bueno, nosotras estamos trabajando en función a eso, para que la visibilización no quede en solo, bueno, veamos al colectivo, sino reconozcámoslo como sujetos de derecho, ¿no? ¿Y qué hay que cambiar para que se rompa esa barrera cultural ahí? Bueno, en principio trabajar sobre las representaciones individuales y colectivas que se tienen de las personas en situación de discapacidad, después entenderlos, como lo planteaba recién, como personas con derechos, y después entender a la discapacidad como algo que se da en contexto. No es algo que le pasa a una persona, sino es algo que se genera colectivamente cuando alguien se encuentra con barreras arquitectónicas, culturales, sociales, comunicacionales, que hacen que no se pueda desarrollar plenamente en algún ámbito, ¿no? En nuestro caso hacemos foco en la universidad porque es donde estamos trabajando y es donde hacemos nuestra práctica y nuestro recorrido, pero lo vemos en distintos ambientes y no tienen que ver solo con cuestiones físicas. ¿Y cómo se encuentra la universidad en este sentido? Y ahí lo estamos movilizando desde adentro. También entendemos que es una tarea del día a día, que es algo que no pasa solo en la universidad y puertas para afuera, sino que institucionalmente también tenemos que sensibilizar estas representaciones y conmoverlas de alguna manera para poder atender a las necesidades, pero no en términos de adaptar la universidad, sino generar una universidad bajo el diseño universal para que sea una universidad accesible para todos y todas. Gracias. A vos.